apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la palopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la palopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Caballo de la primavera, ¿eh? Finalmente llegó el viernes. Esto recién empieza. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Otro día perfecto, programa 25. ¿Bodas de? Ya ni me acuerdo. Del 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? ¿Bodas de qué eran los 25 años, boludo? ¿Alguien que me diga? Plata, ahí va. Atenta y preparada la producción. Arrancamos el programa número 25 de Otro Día Perfecto. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Muy buenas noches. Primal Scream para abrir. Pasaron 10 minutitos de las 10 de la noche. Esto es Rocks. En resumen, tinnitus en oídos, quijada fracturada, 3 costillas astilladas, 4 rotas, hemorragia de diafragma, recuperación física en 6 semanas, recuperación psicológica 6 meses, capacidad de escupir a la nuca. neutralizada. Otro día perfecto. Como decíamos, 10 minutitos pasados de las 10 de la noche, es el programa número 25 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar, en otrodiaperfecto.com.ar también podés escucharnos. Podés seguirnos en Twitter, somos @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto, o en tu tableta o teléfono inteligente usando una aplicación muy simpática, se llama TuneIn. Ponés en Tránsito FM y también podés escucharnos. ¿Vos cómo nos escuchás habitualmente? Yo los escucho en vivo y en directo. Qué lindo. Sí. Está con nosotros Mateo Crespo. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, vamos a estar repasando simultáneamente contigo el disco nuevo de Keith Richards. Y mucho Keith Richards hoy. Sí, y una película estrenada hoy mismo, Today, en el soporte Netflix, si no estás afuera, que se llama Under the Influence, que repasa un poco la vida, un poco la historia del rock and roll y un poco todas las influencias que hicieron de Keith Richards, ese personaje único que todavía es hoy día esnifándose las cenizas del padre inclusive. Bastante sincronizada la cuestión, el tipo saca disco nuevo y además se estrena en Netflix el documental sobre Keith Richards. De todo eso vamos a estar ocupándonos en alguna parte de estas dos horas que nos quedan por delante. Hoy es 18 de septiembre y el 18 de septiembre tiene una connotación bastante particular. Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchos se han olvidado de qué significa el 18 de septiembre. No hace falta remontarse... Salud. No hace falta remontarse demasiado tiempo atrás. Hace falta irse nada más que hace 9 años. Hace 9 años desaparecía Jorge Julio López. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a repasar un poco qué es lo que dice la causa judicial. Vamos a ver en qué estado está en el día de hoy. Y hasta incluso vamos a convocar a alguien que seguramente nos va a poder dar muchas más explicaciones de las que nosotros podemos elaborar. En materia musical y bastante menos sustancioso que lo que nos contaba Facu recién, vamos a estar picando algunos disquitos nuevos. Hoy curiosamente han coincidido... ¿Quiénes? Tres artistas bastante importantes de distinta característica que han editado nuevo disco hoy. Chris Cornell editó nuevo disco solista, David Gilmour editó nuevo disco solista, Keith Richards editó nuevo disco solista. Todos ex. No, bueno, Keith Richards no es un ex, en realidad. No, claro, es verdad, es un actor. Todavía es un Rolling Stone. Y además, hace unos días apareció el nuevo disco de Ciro y los Persas. Otro ex. Otro ex, en este caso. Así que, sobre esos cuatro artistas vamos a estar dando vueltas y picoteando algo de los discos nuevos que han venido lanzando. De discos tributo está lleno el mundo, sí, con suerte dispar en el plano artístico. Hoy armé un caprichoso top 5 de discos tributo. Vamos a estar repasando los 5 discos tributo que más me llamaron la atención. A mí nunca me gusta decir los mejores discos tributo. Y vamos a estar charlando con Gaby Berizzo, guitarrista de Guillermina, que van a estar tocando este fin de semana en la Sociedad Italiana de Morón, así que dentro de un ratito también vamos a tener su voz sonando en el éter del 93.9. Hay un nuevo supergrupo que anda dando vueltas por ahí. El disco, la verdad, no es tan bueno. Los resultados no me gustaron tanto. Se llaman Hollywood Vampires, esta especie de proyecto que aglutina a Alice Cooper, a Johnny Depp, a Joe Perry, a Duff McKagan, a Matt Sorum, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo, 2 días de gira con esos pibes, nada más, lo único que le pido. En ese sentido, seguramente debe ser interesante. El disco mayormente tiene covers, indudablemente es un supergrupo, vamos a estar repasándolo también. También vamos a estar charlando con alguien en relación a los 9 años de la desaparición de Julio López, ¿no, Facu? Sí, hoy precisamente se están cumpliendo 9 años. Hay una investigación bien piola que ya tiene 2 años, pero que lamentablemente no hubo mucha modificación desde que se cumplieron, desde que salió el libro Los Días sin López. Estamos hablando de un libro que está escrito por Werner Pertot, el periodista de Página 12. Hoy vamos a estar charlando con él, nos va a estar contando un poco cómo fue ese recorrido judicial, al menos hasta hace 2 años. La cuestión es que desde hace 2 años para acá tampoco hubo mucha modificación en la causa judicial, así que todo lo que nos va a estar contando también tiene como una dosis muy importante de actualidad. Hoy nadie se acordó prácticamente de Julio López y hay un montón de organizaciones y un montón de espacios que todavía siguen pidiendo su aparición con vida. Pasan tantos discos por mis manos y algunos los escucho, los guardo, pasa el tiempo y hasta los olvido. Okay. redescubrí El Mar de las Almas, disco de Carajo del 2010, y especialmente esta canción. Carajo, sonando en ADP a las 10 y cuarto de la noche. Esto se llama Virus Antiamor. Flasheo con lo que veo, estaré tan viejo, ¿qué carajo es? La mentira en braille para un pueblo ciego, una biblia en blanco para un banco de fe. La gracia y la bondad siempre darán sus frutos. La oscuridad que alimentas va destruyendo todo. Ese chico no debutó. Y al ruido de la gran ciudad, destruimos y matamos por un peso, y nos morimos por un beso. Y al frío de la soledad, nos herimos traicionados por un beso, y te asesina por un peso. Disculpe, señor. ¿Me asustó? No era mi intención, madame. Se lo juro. Aunque vine por asuntos oficiales, es que ha habido muchas quejas sobre el olor de su chimenea. Dicen que es insoportablemente feo. Por salubridad y el bienestar de la comunidad, cae entonces en mí el deber. Creo que tendré que... Un vistazo. Pero claro, señor. Pero antes, ¿por qué no sube allá y le afeito la barba? Otro día perfecto. Finalmente, luego de más de 20 años de espera, apareció el nuevo disco solista de Keith Richards. La banda que lo acompaña en esta nueva aventura sigue siendo The Expensive Wines, Keith Richards, Woody Watchell, Ivan Neville, Steve Jordan, Bobby Keys, Bernard Fowler y Sarah Dash. Lo nuevo de Keith Richards, picoteado esta noche en ODP. You ain't got nothing on me. Nothing on me. They laid it on too thick. They couldn't make it stick. They ain't got nothing on me. They ain't got nothing on me. much. That's why I'm still at large. Se había animado a su carrera solista recién en 1988 con el recordado Talk Is Cheap. El segundo fue Main Offender de 1992. Pasaron 23 años para que Keith Richards editara un nuevo disco solista, que es lo que estamos mostrando esta noche en ODP. Se llama Cross-Eyed Pearl. Es el tercer disco solista de estudio de Keith y se edita justamente hoy en todo el mundo, ¿eh? Son 15 canciones con brillo dispar, pero con un sonido mucho más cerrado, por describirlo de algún modo, que en los Rolling Stones. El tipo estuvo tocando en Argentina en el 93 en el Estadio de Vélez, para la época en la que editó Main Offender. Esta noche estamos regando a todo Castelar y aledaños con mucho de Keith Richards, ¿eh? Una canción más de su nuevo disco. Esto es Substantial Damage. Substantial damage, baby. You're breaking my heart. Seem to hear. I'm paying for dinner, and I might as well not be here. Substantial damage, baby. You're killing me. Datos duros para el final, entonces. Keith Richards, disco nuevo, se llama Cross-Eyed Earth. 15 canciones, se edita hoy en todo el mundo y nos quedamos con esta. Quédate en ODP, ¿eh? Estamos comenzando recién. Le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Esto es Heartstopper. My babe don't like me. She loves me just the same. I just can't help it. It goes against the grain. But when she holds me, starts anew. She forgives me, and I forgive her too. She's a vegetarian, but me, I love my meat. She likes it when it's cool, but I just love the heat. But when she holds me, something starts anew. She forgives me, and I forgive her too. Bye. todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. ¿Reconoce a alguno de estos hombres? Otro día perfecto. Hay una cofradía llamada La Hermandad que protege a oficiales de gobierno de alto rango, a policías corruptos y al crimen organizado a un nivel tan alto que no puedo alcanzarlo. Otro día perfecto. Estuve tomando whisky los viernes a las 10 de la noche. De muy baja calidad. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. Se llama The Devil in California. Esto te va a gustar, Frente. Estamos otro día perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM 93.9. En un ratito hablamos con los chicos de Guillermina, que tocan mañana, ¿no? Mañana. Ahora te contamos más. The Devil in California. El disco es Longer Ride Down. Esto es Black Hand. We'll be right back. Otro Día Perfecto en blog. Otrodiaperfecto.co.ar. ¿Quién es Kaiser Soze? Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó que fuera real. Nadie lo conocía ni había visto a alguien que trabajara para él. Otro Día Perfecto. Pasaron 35 minutos de las 10 de la noche, mañana 19 de septiembre, mañana sábado 9 y media. Guillermina está tocando en la Sociedad Italiana de Morón, muy cerquita, un lugar que todos conocemos aquí en San Martín, 451. Vueltas, va a tocar antes que ellos. Y estamos por charlar, estamos charlando con Gabriel Berizzo, guitarrista de Guillermina. Soy Ricky Durán, desde aquí, desde FM en Tránsito. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Buenas noches, bien, bien. Tranquilo. ¿Sí? ¿Por irte a dormir? ¿Por arrancar? ¿En qué andas? A veces se trabajó, así que... Ah, para el Guayma también no. Seguro después de las 12, una, no sé. Recién sacaba cuentas, considerando, ya sabíamos que íbamos a charlar con vos, repasaba un poco los discos y el tiempo que ha pasado. Son 15 años, más o menos, ¿no? Sí, 15 años ya, que estamos juntos. Y más también, bueno, en realidad... toda la vida con mi hermano y Dani, ¿no? Claro, claro. Pero digo, el primer disco es del 2001. El 2001, sí. El año que viene vamos a cumplir en realidad 15 años de disco, ¿no? Así que algo vamos a tener que hacer. Y también la idea es sacar un disco nuevo el año que viene. Así que sacar el sexto disco de estudio. Pues ya tenemos 5 de estudio más un disco en vivo. Así que bueno. Estaría bueno celebrarlo los 15 años con un disco. ¿Y cómo se encuentra el 2015 con 15 años sobre el lomo? La verdad que bien, renovado, porque bueno, apareció gente nueva que está integrada a la banda, como Pablito en saxo, que nunca teníamos un saxofonista fijo. Apareció mucha gente que venía como invitada, bueno, y se sumó, y bueno, Mati, el nuevo batero, que también pasó a ser parte de la banda con toda la energía. Así que chicos jóvenes con otra energía que viene bien para renovar a toda la banda. Yo el primer contacto que tomé con Guillermina fue de nombre, por supuesto, ¿no? Pero me no sé si te acordás de aquel disco Planeta Oeste. Sí, el disco ese estuvo bueno. Claro, donde bandas de acá de nuestro barrio, de nuestra zona, se versionaban entre sí. Sí, estaba muy buena la idea. A ustedes hicieron un tema de Naranjos, creo, ¿no? Sí, Polito. Una versión bastante bastante distinta, ¿no? Al original fue como un desafío hacer eso. Sí, fue rarísimo. Como otro tema, ¿no? Salvo la letra. Ese disco... Siempre que a veces lo escucho, me parece interesante cómo todas las bandas dieron un toque distinto a muchas cosas, ¿no? Incluso a nosotros nos grabó Zaratustra, claro, una banda, que ahora, bueno, lamentablemente no está más, y nos grabaron un Café Latinoamericano con otro parecía otro tema, pero estaba buenísimo. Ese fue el Café Latinoamericano, fue como el primer tema que los puso, digamos, en el conocimiento un poquitito más masivo. Puede ser, porque es un tema que tenía un buen video y fue un video que empezaron a pasar en algunos lugares que por ahí el primer video, al ser el primer video fue Por el Dolor, fue grabado en el 2002, 2001 y fue el primer video que hizo Farsa Producciones. Ajá. Mira. Y bueno, en realidad era como toda una experiencia nueva, pero el otro video, Café Latinoamericano, tuvo otro nivel, así que fue el primero que más, claro, se difundió más. Lo decías sobre todo porque, bueno, con esta canción recién nos acordábamos, participaron en el bombardeo del demo, ganaron inclusive en aquella época, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que no me acuerdo qué año fue, pero sí, sí me acuerdo que se ganó. Tocamos en el teatro de, en lo que era el teatro de... Ahora está Vorterix, ¿no? Claro, Teatro Colegial ese era antes. Sí, estuvo bueno. La verdad que también, en esa época nos difundieron bastante la rock and pop. Gaby, ¿qué haces? Mateo te saluda. Mateo, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Gaby, ustedes fueron partícipes, fueron protagonistas de una época dorada para mí de la movida de rock del oeste. Hoy por hoy yo los considero sobrevivientes de aquellos años, tal vez una década atrás. Cuando hoy levantás la vista y mirás alrededor, así en el barrio, en la movida del oeste, ¿con qué te encontrás? ¿Cómo la ves vos? Buena pregunta, mirá, la verdad que siempre miro esos años del Mocambo, estamos hablando, ¿no? Ponele, sí. Que era una... que creo que fue un lugar donde tocó todo el mundo, tocó la Bersuit, los Piojos, bueno. Y era un lugar de encuentro entre muchas bandas que nos conocíamos todos, estaba La Zurda, que bueno, ahora no está más, estaba Árbol, bueno, y otras bandas más que nos conocíamos más. Hoy por hoy, la verdad que al ser otra generación no estoy tan en contacto con las nuevas bandas, eso es la verdad. Por eso, como te dije al principio de la nota, está bueno estar con estos chicos nuevos, que son realmente 10 años más jóvenes que nosotros, incluso más, que están más en contacto con bandas que nosotros, por ahí no teníamos tanto acceso. Si menos cruzamos en muchos recitales, estos es como que estas generaciones están como estábamos nosotros antes, ¿entendés? Sí, sí. Y hay bandas como Sobrevuelo, muy buena, DZS, bueno, Vueltas también viene trabajando muy bien. Así que hay una movida que creo que ellos deben estar viviendo lo mismo que vivíamos nosotros. Lo que no tienen ellos es ese lugar de encuentro como teníamos nosotros. Eso es lo que yo veo. Acá en Aedo, hablando de la zona, ¿no? Ese lugar era emblemático. Gabriel, vos sos de los que, como otros tantos músicos, siempre considera que el último disco es el mejor. Viste que es como un jeite que la mayoría de los músicos tienen. No, para mí no. No necesariamente, digamos. Sí, en mi caso no. Okay. Yo, en lo personal, tengo... Bueno, el disco que más me gusta es Samsara, que es el tercero. Y el último disco... Sé que tiene cosas interesantes, pero trato de ser objetivo, que no es el... Incluso son los temas que generalmente en vivo son los que más tocamos, son los del tercer disco. Así que es algo inconsciente establecido en la banda. Ok. Pero hay bandas que ya sé que saca un último disco y se toca todo entero y lo defienden más. Capaz que eso es algo que no nos sale a nosotros, ¿no? Pero bueno, en general las bandas o muy masivas o más o menos masivas o como fuere, digo, el público, el fan, en general siempre, no digo que se fastidie, pero en general quiere ir a escuchar las canciones que conoce, ¿no? A ustedes también le debe pasar con su público. Y sí. La verdad que armar listas hoy, cuando me doy cuenta que uno termina poniendo temas que resultan siempre los que más garpan, ¿no? Que vos ya sabés que va a tener un agite o una energía que por ahí con otros temas que te gustan más a vos no se logra. Gaby, ustedes siendo una de las bandas que más gente ha movido en el barrio durante todos estos 15 años, ¿viste un recambio generacional en el público o seguís viendo los mismos pibes ya convertidos en chabonazos de 15 años atrás? ¿O ves gente joven? ¿Cómo está eso? Y por suerte, bueno, hay mucha gente que ya no viene más, ¿no? Que ya son familia, ya están en otro, ¿no? Que de vez en cuando vienen cuando son situaciones o recitales importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando tocamos en el auditorio este hace 2 años que grabamos el disco, estaban todos, ¿no? Vino mucha gente que no la veía hacía desde los comienzos. Pero se nota que vienen muchos chicos, incluso con los padres, sí, de 15 años. Está bueno, como decís, bueno, seguimos en vigencia. Hay pibes que todavía, viste, les sigue gustando como les gustaba a lo que eran los pibes hace 15 años, ¿no? Mañana vamos a estar viéndolos ahí en la Sociedad Italiana de Morón. Así que bueno, queremos aprovechar para agradecerte que nos hayas dedicado unos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Y hagámoslo mitad y mitad esto. Yo elijo el disco que más me gusta, que es Samsara, casi igual que vos. Y vos de ahí elegimos una canción, la que quieras para cerrar la nota. A ver. La que te guste. Y vamos con el Río de la Vida. El Río de la Vida. Y bueno, a toda la gente que vaya, que espero que sea una fiesta como fue la otra vez. que estuvo muy bueno, y la gente que organiza todo ahí en la sociedad italiana, incluso ustedes que también están difundiendo y trabajando también con esa gente, esa producción, es muy buena la onda de incluso la gente que trabaja de seguridad, todo, ¿no? Esperemos que sea una linda noche como lo va otra vez, y bueno, los esperamos a todos. Dale, Gabriel, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Beso a todos, chicos. Chao, chao. Y termina sonando de pe a las 11 menos cuarto de la noche. Esto es el río de la vida. El aire se mueve y es viento. El agua se mueve y es río. Mi alma se mueve y es cuerpo. Y así es como vivo. San Martín 451. Ya no hay anticipadas, eran hasta hoy las anticipadas. Conseguís los tickets, que quedan muy poquitos en la sociedad italiana. Recién charlábamos con Gaby, guitarrista de Guillermina. Mañana 9:30 de la noche en vivo en Morón. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Bemba, México. Generación Radio, México. No conformes con una masacre el 2 de octubre de 1968, el gobierno mexicano vuelve a asestar un golpe contra el movimiento social el 10 de junio de 1971 con un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Cada año se marcha para repudiar este acto y también para sacar a la luz los problemas actuales. Esta vez uno de los gritos más fuertes ha sido el no a la reforma integral a la educación media superior y no al sistema nacional de bachillerato. Radio Dignidad, Costa Rica. Si camino a Veracruz, se entretiene en la vereda, No se extrañe mi paisano, que eso le pasa a cualquiera. Otro día perfecto. Otro día. Otra radio. Perfecto. 10 minutitos para las 11 de la noche. Está Sergio Freites en la puesta en el aire. Te ambientamos un poquito este momento, Freites, para que estés más cómodo. Está Bruno Dublé con la producción, Mateo Crespo con nosotros, Facu Acuña también. Bob Marley and the Wailers, desde Exodus del 77, la canción que le da nombre al disco. Exodus. Let me tell you if you're not wrong, then why? Well, everything is alright. So we're gonna walk. 11 de la noche, Exodus, Bob Marley and the Wailers, sonando en Otro Día Perfecto. En un ratito nomás vamos a estar hablando de la película Under the Influence, documental estrenado hoy en Netflix sobre Keith Richards. También vamos a estar charlando con Werner Pertot, él es periodista de Página 12 y además junto con Luciana Rosende. Escribieron un broly que se llama Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia. Ya el libro tiene 2 años y repasa un poco las vicisitudes que fue siguiendo la causa judicial por la investigación precisamente de la desaparición de López. En segunditos, top 5 de discos tributo, nada más. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Y nada más. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Otro día perfecto. El quinto de nuestro caprichoso ranking de discos tributos se llama Encomium y es un tributo a Led Zeppelin aparecido en el 95. En él participan artistas como Stone Temple Pilot, Blind Melon y Four Non Blondes. El cuarto de este ranking antojadizo de discos tributos se llama Legends of Metal y es un tributo a Judas Priest. Aparecieron 2 volúmenes de Legends of Metal. Así se llamó esta secuencia de 2 discos tributando a Judas Priest. Todos artistas provenientes del metal como Testament, Mercyful Fate, Creator, Overkill, Blind Guardian, Gamma Ray, Angra, Stratovarius, Halloween, que es esta que está sonando. Antojadizo Top 5 de discos tributo. Esta noche en ODP. De discos tributo esta noche en ODP, ya pasaron 2, Encomium, un tributo a Led Zeppelin, Legends of Metal, un tributo a Judas Priest. Nos metemos en el top 3. Son 2 volúmenes de Nativity in Black, tributo a Black Sabbath, con participaciones de Faith No More, Pantera, Slayer y Megadeth, entre otros. Puesto número 2 de esta especie de top 5 de discos tributo es para From the Masses, un tributo a Depeche Mode. Cambiamos el sonido acá, ¿eh? Nunca pensé que iba a vivir para escuchar a The Cure haciendo una canción de Depeche Mode, pero pasó. From the Messes incluye versiones de Smashing Pumpkins, Rammstein, Deftones, Monster Magnet y algunos artistas más. Aquí The Cure se anima con una versión de War in My Eyes, originalmente grabada por Depeche Mode para el disco Violator en 1990. Son las 11 de la noche. Estamos poniéndole un poquitito de rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. Top 5 de discos tributo. The Cure. Top 5 de discos tributo esta noche en ODP. Ya habrá tiempo para artistas en idioma español, ¿eh? Por ahora nos metimos con estos 5. En el puesto más alto de este Top 5, We Are Happy Family, un tributo a los Ramones, con participaciones especiales de YouTube, Metallica, Kiss, Tom Waits y Eddie Vedder. Nos quedamos con esta. Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar, si no me queda ni un pobre, algún culo va a sangrar.

Hoy se están cumpliendo 9 años de la desaparición de Julio López. Un tema que, para mi sorpresa, o tal vez no tanto, ha pasado un tanto desapercibido, creo yo, en los medios con mayor cobertura, mayor llegada, ¿no? Sí, hoy estamos presenciando lo que es otra desaparición más, ¿no? De Jorge Julio López, quizás la tercera. Fue desaparecido por el terrorismo de Estado. Pudo dar testimonio en el juicio contra Checolás, por ejemplo. Iba a dar testimonio en otros juicios también. Fue desaparecido en democracia. Y ahora es un desaparecido de los medios de comunicación porque prácticamente se han olvidado de la causa López. A pesar de que en el día de hoy y en estas últimas horas han habido movilizaciones en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires. Organizaciones han sacado muchos comunicados, organizaciones de derechos humanos, ¿no? Reclamando la aparición con vida de Jorge Julio López. Hace un tiempo ya Werner Pertot y Luciana Rosende escribieron un libro que se llama Los días sin López. Estamos enganchados con Werner y vamos a charlar acerca del libro y acerca de lo que está pasando actualmente con la causa y demás. Werner, ¿cómo te va? Desde FM en Tránsito, soy Ricky Durán, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. ¿Sabés qué? Primero te quiero preguntar si estás de acuerdo con la percepción de que el tema no ha pasado tan sustancialmente por los medios, casi inadvertido. Sí, y de hecho es una de las cosas que nos llevó a hacer el libro, el hecho de ver cómo desaparecía de los medios López, ¿no? Fue, te diría, uno de los motivos centrales de ver cómo se empezaba a gestar una suerte de olvido social sobre la desaparición de López. Así que sí, tal cual, hoy los grandes medios no sacaron absolutamente nada, con algunas excepciones, Adriana Meyer en Página 12, la revista Barcelona, pero sacando eso, en general, y no hay ningún tipo de seguimiento por parte de los medios del tema. Claro, ¿el libro cuánto tiempo lleva ya? ¿Un par de años? 3 años más o menos, sí. Ok, sí. 2 años y medio, ponele. Juguemos a esto. Imagínate que vos tuvieses, a partir de estos 2 años y medio que han pasado desde que apareció el libro, tuvieses que agregar algunas páginas en relación a qué ha pasado con el caso Julio López en los últimos 2 años y medio. ¿Ha pasado algo realmente? No. Nada, no, absolutamente nada. No me imagino. Podría agregar algunas cositas, sí, siempre se puede agregar algo, pero muy poco realmente. Y de hecho, las pistas que hoy aparecen en algunas intervenciones periodísticas como nuevas, en realidad son pistas que están en el comienzo de la causa. Te cuento una que es importante, ojo, pero está desde hace mucho tiempo, sin ser investigada seriamente. Hay, cuando desaparece López, los vecinos del barrio, ¿sí?, de López, lo ven esa misma mañana caminando solo por el barrio, ¿sí? El hecho de que hay un recorrido que hace López por el barrio, incluso está el lugar donde lo vieron por última vez, que es donde vivía una ex, en ese momento estaba en actividad, una policía bonaerense, ¿sí? El último lugar donde lo ven a López es donde vive una mujer que era parte de la policía bonaerense y a la que se sindicaba como secretaria privada de Checolás. ¿Sí? Esa vivienda nunca se allanó, el lugar donde lo vino a López por última vez. Ahora, este recorrido que hace López nos lleva a pensar, o nos lleva a pensar los investigadores también, que a López, o sea, obviamente no hay registros de que se haya forzado la entrada en la casa de López. O sea, no es que entraban rompiendo la puerta y se lo llevaron a López. López sale y va hacia algún lado. Entonces, la hipótesis es que lo llevaron o lo convocaron engañado a algún tipo de reunión, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, lo que se está investigando, por decirlo de alguna manera, se está investigando, pero bueno, la pista que está en el expediente judicial apunta a una persona de la confianza de López que podría haber sido el presunto entregador, sí, de López. Una persona que lo convenciera a López de que esa mañana fuera algún lugar que fue donde lo pueden haber secuestrado, sí, porque tampoco hay un registro de alguien que haya visto algo, alguna situación de secuestro en la calle, sí. Esta persona es de la confianza de López, tiene una familia donde muchos de ellos son policías de la policía bonaerense y que familiarmente estaba vinculado con el Checolás. Entonces, una persona de la confianza de López, se podían llegar a él a través de esta persona, una persona que tenía una enorme vulnerabilidad económica, digamos, tenía digamos, muchos costados por los que podía entrarle a algún grupo que quisiera, no sé, incluso amenazar a esa persona para que le dijera a López, le engañara de alguna manera para que fuera a salir de su casa ese día, ¿no? Claro. Werner, el libro está basado mucho en todo lo que es la investigación judicial, ¿no? Exactamente, sí. Cuando vos y Luciana accedieron a la causa, ¿con qué se encontraron? ¿Hay alguna cosa que por ahí le llamó la atención? ¿O con qué se fueron encontrando? Porque imagino que debe tener unos cuantos cuerpos la causa, ¿no? La causa tiene, no sé, 400.000 fojas, creo, y no me estoy quedando corto. Lo que nos encontramos es que se sabe muy poco lo que hay realmente adentro de la causa, ¿sí? Han habido mucha cobertura para hechos menores de la causa, ¿sí? Con mucha espectacularidad mediática, rastrillajes, búsquedas del cuerpo en tal o cual lugar, pero que en realidad tienen un valor menor dentro de lo que es investigación y muy poca atención a las pistas más serias de la causa, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de hacer en el libro es justamente jerarquizar aquellas pistas que pueden dar con lo que podrían dar con los responsables del secuestro y la desaparición de López, que son básicamente tres, las resumimos en tres, digamos, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero podemos decir que las tres pistas son: una tiene que ver con el entorno de Checolás, obviamente, sería como digamos, la versión más más evidente, digamos, ¿no?, de qué puede haber pasado. Que hay ahí una serie de comunicaciones el día de la desaparición de López que son muy llamativas entre las personas que forman parte del entorno inmediato de Checolás. Después hay una segunda pista que tiene que ver con los policías de la bonaerense, no ya del entorno directo de Checolás, sino más bien policías que formaron parte del circuito CAMPS, que lo tuvieron secuestrado a López durante la dictadura y que podían estar interesados en frenar los juicios, porque recordemos que López declara en el primer juicio, claro, digamos, que se abre después de la anulación de las leyes de obediencia civil, punto final. O sea, este era el primer juicio, o sea, pegar en ese juicio era intentar detener todos los juicios, no solamente la condena de Checolás, y hay que tenerlo muy en cuenta eso, porque a veces se pierde de vista ese hecho, digamos, ¿no?, con la desaparición de López. Y la tercera pista apunta más bien a un grupo de penitenciarios bonaerenses, ¿sí?, que también podían haber intervenido en la desaparición de López. Todas las pistas tienen interconexiones, hay entrecruzamientos telefónicos que permiten mostrar relaciones entre los distintos sospechosos. Nosotros hicimos un trabajo después del libro, el año pasado, para un portal que se llama InfoJus Noticias. Uh-huh. Sí, en InfoJus ustedes pueden ver, si lo buscan, una especie de modelo interactivo de cómo es la causa y de cómo se relaciona cada uno de los sospechosos con los otros. Si vos cliqueás en uno de los sospechosos, te muestran las relaciones con todos los demás, quién hablaba con quién, cómo son las condiciones, quién era quién en la causa, ¿sí? Tratamos de hacer eso para justamente dar a conocer estos detalles de la causa que durante la mayor parte del tiempo de que se estuvo sustanciando la causa hasta que salió nuestro libro no se conocían, realmente no había un detalle de lo que estaba pasando dentro de la causa judicial. La idea generalizada es: no hay nada, no se sabe nada, y no están así. Claro. Ahora, resulta llamativo porque en las tres líneas de investigación que vos mencionaste ahí, en las tres aparece la policía bonaerense. Sin embargo, fue la misma policía bonaerense la encargada, vamos a poner entre comillas, de buscar a López también. Claro, bueno, y ahí tenés la causa principal de por qué la investigación no avanzó, pues se la dejaron en manos de la policía bonaerense un año y medio la investigación. Uh-huh. O sea, un año y medio le dejaron al principal sospechoso que hiciera la investigación. Y ahí, ¿qué observamos en el expediente judicial directamente? ¿Que se dedicaron a investigar a quién? ¿A los represores? No. Se dedicaron a investigar a los organismos de derechos humanos y a la familia de López. ¿Sí? Esos fueron los principales objetivos de la investigación durante el tiempo que la bonaerense manejó la causa, hasta que al año y medio la apartaron, ¿sí? Bernard, un tiro y afloje con los organismos de derechos humanos, con los abogados querellantes, Aníbal Natiuk y Guadalupe Godoy, que eran los que proponían las pistas, digamos, de ir hacia los represores, de investigar a los represores, ¿sí? Hubo todo un laburo militante adentro de la causa de estos dos abogados, acompañados por todo el colectivo de organismos de derechos humanos de La Plata, para impulsar esas pistas. Werner, en un momento trascendió el dato de que habían aparecido las llaves de Jorge Julio López en el jardín del frente de su casa. ¿Esto es cierto? Y en el caso de serlo, ¿qué tipo de mensaje supones vos que quería decir eso? Es cierto que aparecen las llaves. No estamos seguros de que sea un mensaje, porque hay dos hipótesis. Una que la dejaron los secuestradores y dos, que la dejó López cuando salió de su casa. López tenía una práctica, que una costumbre que era cuando salía de la casa, cerraba con llave y tiraba la llave por una ventanita, como que quedaba dentro de la casa la llave. Después, cuando volvía a tocar el timbre, le abría la esposa, ¿sí? No se llevaba él la llave, porque salía, sería incómodo, digamos, ¿no? Pero no era una costumbre que la familia te cuenta que él tenía. En este caso, él no deja las llaves, se las lleva. Okay. Entonces las llaves aparecen como escondidas detrás de un macetero, como medio en el jardín. Y ese jardín, lo que se supo, y lo que medio que trataban de ocultar, tratando de decir que en realidad le habían dejado los secuestradores, es que en realidad la bonaerense nunca había hecho un rastrillaje de la casa de López, no había levantado pistas del jardín, ¿entendés? O sea que podían haber estado ahí desde el comienzo, creo que se encuentran, no me acuerdo cuántos meses después, pero podían haber estado ahí desde el comienzo y que nadie las hubiera buscado, porque todo se manejó con ese nivel de desidia. Y las pericias que se hicieron salieron, ahí tenés otra cuestión del rol de los medios, las pericias decían que en los medios salió que una de las pericias decía que estaba hace pocos días y otra decía que estaba hace mucho tiempo. No, si vos lees el expediente judicial, las dos dicen que podían estar desde el comienzo, o sea, desde el día que desapareció López, la llave está ahí. Werner, quería preguntarte para terminar ya, si vos tenés, al igual que tengo yo, la sensación de que cada 18 de septiembre vamos a estar seguramente hablando de esto para mantener viva la memoria, pero realmente nunca vamos a saber qué pasó realmente, valga la redundancia. Sí, eso no lo sé, yo la verdad es que lo que hicimos el libro, entre otras cosas, para ayudar a empujar a que esto se esclarezca. Yo insisto que hay caminos en la causa que si se empujara para ese lado, si se investigara a las personas correctas, se podría dar. Yo te mencionaba este presunto entregador, no sabemos si esto no, eso tiene que ser fruto de investigación judicial, pero supongamos que es, ¿sí? Si damos con el entregador, podemos dar con los autores materiales, si damos con los autores materiales, podemos dar con los autores intelectuales. Los que cometieron el secuestro y la desaparición de López son personas de carne y hueso, ¿sí? No son dioses, no existe el crimen perfecto, por lo tanto, si este crimen sigue impune es porque no hay la decisión en el Poder Judicial, no hay la decisión política para avanzar sobre la investigación, porque la verdad es que se puede avanzar. Werner, te queremos agradecer por haber charlado con nosotros, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, muchas gracias. Chao, hasta luego. Aparece Patricia del Orso con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Patricia gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Y después sacaron el marido y también Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rastra, lo llevaron y otro más, otro tiro. Soy Miguel Graciano, periodista de La Plata, autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Por un lado, un silencio familiar de una familia que no quería saber lo que había pasado en los centros clandestinos, y por otro lado un silencio social que tiene que ver con las leyes de la impunidad. Y es un hombre que pese a eso trabaja todo el tiempo por mantener despierta y viva su memoria, que escribe para recordar lo que pasó y dejar testimonios, y finalmente se encuentra con la posibilidad de hablar ante la justicia. Me llaman por teléfono y me dicen, mira, tu viejo no está. Soy Rubén López, hijo de Jorge Julio López, desaparecido en democracia del 18 de septiembre de 2006. Mi viejo no se fue forzado desde de la puerta hacia adentro de mi casa, sí hacia afuera, ¿me explico? Es como que alguien le dijo, vení, vamos a hacer algo y salió. Eso es lo que yo me imagino, porque la puerta no estuvo forzada, la salida no fue forzada. No se escucharon ruidos. Mi hermano estaba casi bien, estaba dormido, pero pegado ahí a donde él salió. La puerta cerrada con llave. La luz apagada. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después... digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza a él. No era así. Fangio en el peaje. Yo no tengo traje y las balas, muy bien, gracias. Ahora pongo pija, sí, sin usar la palabrita. Conchita, Loli, Rita. Si Cortázar no la usaba, ¿quién soy yo para nombrarla? Está húmedo esto. Sin querer perdí mi puesto. Llegué tarde al baloncesto, adorando la palabra. ¿Quién me mima en el jacuzzi? Siempre supe que la vida terminó con la partera. En el guiño guerrillero, en ballenas confundidas. Vos bancate mi fracaso. Hace falta ir al cajero, a la sombra un paredón. Basta de mentir al vientre, basta de pedir perdón. Con la cola entre las patas, con la sierra en el garage. Sangre vierte, negro viernes. Puta que estoy enojado. Hoy me llama el analista. Yugo el envenenador. Están todos en la lista. El hotel se me incendió. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Edición con cuero de judío, Martín Fierro y Rintintín, presidentes estancieros, diputados papeleros, y yo no hice nada, nada, nothing, le dijo el sobre la pava, al vapor del ciudadano. Hay que andar con cuidadito, se anuló la conscripción, en el moco del marica, en el mapa del quemado, ves el bondi fileteado, ves el pánico ordenado, qué viejo que sos vos, tartamudo del pasado, hoy la lucha es la lechuga. Se acabó Pablo Neruda. No hace falta ser grosero, no hace frío ni calor. Si vos fueras conductor, yo me bajo en Fujimori. ¿Cómo se dice bombacha o corpismo feminista? Te escrachaste en las revistas y el vacío se enfrió. No hay más guerra de las formas. Explotó la lencería, la farmacia y mercería y las cajas de cartón. La parte inferior del tronco la cubría Sonia Braga. Adoleciendo soñaba con braguetas visitadas. Amado habrá sido él. Año nuevo no llegó. Brasil tampoco era la finestra de Benín. Yo lloro cuando quiero y pataleo si me canta. Si es reloj, que sea Rolex, que la quinta ya no aguanta. Voy a ser un manicero, negro punto y carnicero, con cubanos enfermeros. ¿Y tus kilos? Parecen más jóvenes. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Otro día perfecto. Ciro decidió que ya era hora de sacar un disco nuevo. Finalmente el momento llegó. Qué placer volverte a ver, lo nuevo de Ciro y los Persas. Disco doble grabado en vivo. Registra momentos de los conciertos en Ferro del 26 de abril y 18 de octubre del año pasado. Tema de los Persas, varios de los Piojos y algunos covers. Ciro y los Persas en vivo, disco nuevo. Esto es de Espejos, ¿eh? Del 2010. Banda de Garage. Fabricar La edición que llegó a nuestras manos es cuádruple, digamos. CD más dividida, el primer show llamado Antes, y CD más dividida, el segundo show llamado Después. Los DVD incluyen 21 canciones cada una, los CDs 16 canciones cada una. Una canción de Los Piojos, muchas canciones de Los Piojos, ¿eh? Esta es de Chuck to Chuck del 92. Una canción que no era un clásico de Los Piojos, ¿eh? En aquella época. ¿Te acordás de Cruel? Un mundo cruel, una noche cruel. Varios de los temas formaron parte de los dos conciertos y muchos de ellos están en ambos discos, como por ejemplo Antes y Después, Ciudad Animal y Astros, por mencionar solo algunos. Ya está en las pistas, qué placer verte otra vez. Y más allá de lo antipático que me cae el personaje a mí, particularmente, el resultado es bastante interesante, ¿eh? Sobre todo si sos fan de Los Piojos. Decidimos quedarnos con esta. Los Persas, disco nuevo, doble en vivo, qué placer verte otra vez. A 20 minutos para las 12 de la noche en Otro Día Perfecto. Un tema que no es tan críptico, ¿eh? En realidad, es sencillo darse cuenta de qué habla, ¿no? Por algo lo estamos pasando. Y ya lo más. chocochú. www.fmtransito.org.ar. Desde el oeste para toda la galaxia. www.fmtransito.org.ar. Radio Online. Radio Online. Tránsito, comunicación cooperativa. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. Permiso. Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Otro día perfecto. Entre los restos del naufragio. Se me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Es un garoto de Ipanema. ¿Y siempre vivió en Ipanema? No, antes vivía en Pelotas. Hola. Otro día perfecto. Hola. Soy yo. ¿Quién? ¿Quién es más? Por En Tránsito. El diablo se apoderó de Neu. Solo nosotros podíamos hacerlo. Hoy dijimos que íbamos a dedicarle un buen rato, en dos momentos distintos, a Keith Richards. Hace un ratito picoteábamos algunas canciones de su nuevo disco, pero ahora es como un suceso mundial, muy esperado, el estreno que ocurrió justamente hoy en Netflix, ¿no? Exactamente, película llamada Under the Influence, estrenada hoy mismo en el soporte Netflix. Calculo que por lo tanto en breve, para todos aquellos que se den maña internetica, lo van a poder encontrar disponible ahí en algún tugurio de la red. Pero la cuestión es que Under the Influence, como su nombre lo indica, es una película autorreferencial donde Keith Richards repasa todas sus influencias, además de obviamente hacer un repaso por la historia del rock and roll, y sin quererlo, pero también sin poder evitarlo, es recorrer la historia del rock and roll mismo, porque para todos aquellos ingleses, inglesitos de mediados de los 50 como Keith Richards, que se criaron en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una especie de tierra dorada, prometida, a la cual miraban con fascinación, y desde ahí les llegaban los ecos del blues negro del pantano de Mississippi, y obviamente está revisitado ese momento cumbre de la historia del rock, donde Keith Richards y Mick Jagger se cruzan en una estación de tren, y porque Mick Jagger tenía debajo de su sobaco un disco de Chuck Berry y uno de Muddy Waters, emprendieron una amistad que lo llevaría 50 años después a haber vendido 157 mil millones de discos. Ya, sin repetir y sin soplar, ¿tu Stone preferido? Mi Stone preferido y es Ronnie Wood. Me mataste, hagamos una compulsa. ¿Tu Stone preferido, Facundo? Charlie Watts. ¿Tu Stone preferido, Sergio Freites? Charlie Watts. No. Ron Wood también. Ron Wood también. Bruno Olbeco se fue en este momento. Cobarde. Y debo decir que mi Stone preferido es Ron Wood. Ya está. Bueno, nadie nombró a Keith Richards. Pero estamos hablando de Keith Richards, justamente. Pero, a ver, Keith Richards es la esencia misma de los Stones. Pasa que quedó ahí junto con Mick Jagger, tal vez como ícono levemente despiadado de una maquinaria que, en la que terminó convirtiéndose la banda a lo largo de los años, que movía absolutamente millonada de dólares y en la cual no eran permitido ningún desliz. Esta película repasa la vida brevemente de Keith Richards, esa dura infancia en la Inglaterra destrozada por las bombas alemanas. Están vendiendo diarios. Y también se dedica a repasar sus influencias, básicamente situadas en tres lugares. Primero, Chicago, de donde provenía este primer blues rural, sobre todo del sello Chess, que fue la corriente musical que influenció a todos los inglesitos y, de... Y muy especialmente a los Rolling Stones, ¿no? Muy especialmente, ya que toman su nombre de un disco de Muddy Waters. fueron influenciados. Es más, los Stones en sus orígenes eran una banda de rhythm and blues que trataba de mantener vivo o de pregonar el mensaje del blues de los Estados Unidos en Inglaterra, y así fue como se ganaron su primera base de fans. Es sabida cómo es la corriente del rock, ¿no es cierto? O sea, primero una conjunción de música africana que se mezclaba con la de los inmigrantes, de los colonos ingleses, galeses, escoceses, celtas que llegaban a Norteamérica, y esto también lo revisita Keith Richards en una especie de laburo antropológico de la génesis misma del rock and roll. Después, revisitando sus influencias, se muda a Nashville, que es el epicentro mundial de lo que se conoció como la música country, donde sobre todo rescata la influencia de Graham Parsons, que tuvo en la música de los Stones y muy particularmente en su gusto personal con esas tonadas un tanto más ingenuas, si se quiere, que el blues rural sufrido, esclavizado, pero que tiene tanta importancia en esa mixtura que terminó siendo el rock and roll, con esas melodías que prácticamente introducen los estribillos en el mundo del blues. Y finalmente se pega una vuelta por Jamaica. También es sabida la influencia que tuvo el reggae en Keith Richards. Es como la beta más jamaiquina que tuvieron los Stones. Y ahí él especialmente rescata el laburo de Gregory Isaac como así, en el pináculo de lo que es la influencia reggae en su carrera. La verdad que está muy buena la película, muy tranquilamente llevada. Se lo ve a un Keith Richards ajado, viejo, hecho mierda en la actualidad, pero sin ninguna artimaña para tratar de pilotearla, como por ejemplo su coequiper Mick Jagger, que no para de darse viabas en la peluquería. Acá lo vemos a Keith Richards arrugado, canoso, viejo, con sus dedos todos mochos, pero... Me saludan, boludo. ¿Quién era? ¿Hay gente? No sé, pero no me saludan. Se fueron. Y prácticamente no hay nadie más que dé testimonio en esta película, salvo el mismísimo Keith Richards. Sus compañeros de los Stones aparecen solamente en el material de archivo. El único que actualmente habla sobre Keith y se explaya por momentos es Tom Waits. Y yo me vengo a enterar gracias a esta película que hubo una colaboración entre Keith Richards y Tom Waits. En un par de discos de Tom Waits canta Keith. Yo no lo sabía. Sí, y papá, es material a explorar. Discúlpeme, señor. ¿Dormís? ¿Me quiere castigar? No, no. Así que todos aquellos que tengan el soporte de Netflix, vayan, no ya mismo, esperen 22 minutos a que sean las 12 de la noche y chequen Under the Influence, esta película que revisita la vida, la historia de los Rolling Stones, la historia de Keith Richards solista, la historia del rock and roll mismo, porque casi que son inseparables, con un tratamiento bastante artístico en cuanto a la fotografía y a la edición. Después es un documental, casi te diría, de corte clásico, donde por momentos te lo vas a encontrar a Keith Richards zapando con su banda, ensayando algún material de backstage y de alguna intimidad de los Rolling Stones. Muy buen material fotográfico de archivo. Y si te lo perdiste hoy, el martes lo puedes escuchar. El martes. Revivo del documental. El martes a partir de las 0 hora en la Rock and Pop, en el programa La Sombra del Lagarto, conducido por mi amigo Tapa Martín. Luego que lo bancamos a muerte, sacamos la espada y nos peleamos con los 15 All Blacks por el Tapa Martín. Vamos a cerrar esta columna con el tema que el señor Sergio Freite le disponga a dar que play en este preciso instante. Que nosotros que hay Lima. Nos quedan 10 minutitos para las 12 de la noche. Somos Otro Día Perfecto y le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar y aledaños, ¿eh? Contale a las chicas que vinieron que quién soy para que me saluden. Buen día. ¿Qué te hace? Viejo, vieja, abuelo. Buen día, son las 2:30 de la tarde, Sebastián. Sí, perdón, les cayó el almuerzo, ¿no? Para nada, nos sorprende, porque es muy temprano. Pensamos que te ibas a levantar 4 o 5 de la tarde. Es que anoche llegaste borracho, muy borracho. Y muy drogado. Ay, pobrecito, toma falopita el nene. Otro día perfecto. Me voy para el conventillo a bailar una milonga. Me voy de farra a Mistonga, ya me esperan los chochamus. Allá están todos los fiolos que las farfalas desean. Ya me esperan los gominas con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada. Ni gominas, ni farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz. Existe un Dios supremo que me avisó de esto a tiempo. Johanna, ¿escapar contigo? Me encargaré de que ni tú ni otro hombre le ponga los ojos encima de nuevo. Y respecto a ti, barbero, está clara la compañía que prefieres. Atiéndelos y dales buen servicio, porque yo no soy tu cliente. Señor Todd, tiene que ayudarme. Lárgate. Señor Todd, mire. Lárgate. Señor Todd. ¡Ya! Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, faltan 5 minutos para las 12 de la noche. Nos empezamos a ir de este modo. Se va la edición número 25 de Otro Día Perfecto. Impecable, rozando la perfección, ¿no? Brindemos por ello. Salud. El vaso está vacío, mi vaso. La puta madre, está pinchado todos los vasos. A ver, perdón. Ahora sí. Muy bien. Salud, Durbeco. En el fondo, salud, Freites. Tomamos rico hoy, ¿eh? ¿Quedó sí, algo? Sí, sí, sí. Rico, lo trajo Bruno, estuvo de vacaciones en el exterior, nos trajo algo rico de Colombia y lo tomamos entre todos. Queremos agradecerle, vamos con los datos duros del programa, como me gusta decir a mí. ¿Gatos duros? Datos duros. Sergio Freites en la puesta en el aire, al borde de la leyenda. La verdad que, salvo decirte gracias, otra cosa no se nos ocurre. Bruno Dolbe con la producción y en el manejo de las redes sociales. Es la perfección hecha hombre. Ah, ya. Con nosotros Mateo Crespo, lo que queda de él. Un placer. Mateo, cuando está bien, está muy bien. Cuando está mal, está muy mal. Y hasta ahora suele estar muy mal. No tiene medias tintas. Nada de grises, maricón. Nada de grises. Gracias, Facu. Un placer, loco. Nos vemos el viernes. Le agradecemos a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. Insensatos ellos, que nos permiten viernes a viernes estar al aire. ¿Me estoy olvidando de algo? Porque los veo correr. No entiendo nada. Dice que mañana Naranjos toca en Circus, que lo digas. Mañana toca en Circus, claro, por supuesto. Mañana toca Naranjos, la banda de Lara de un amigo de la casa. Me hubiera gustado decirlo más temprano, pero bueno, la producción está boludeando, lamentablemente. Así que o van a ver a Guillermino o van a ver a Naranjos. Qué momento. No se puede. Todo no se puede. ¿Ok? ¿A los dos? Oh. ¿No? ¿Y después qué hay? Después qué vas a la cumbia, ¿no? Si nos organizamos, escuchamos todo, ¿no? Sí, señor. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Salud, vieja. We'll be right back. que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Los indios la fumaban.